Viene el fin del mundo. Cualquier momento. Mucha falta. Chicos, por favor, no seamos tan apocalípticos. Que no se venga el fin del mundo, por favor, que no. Yo tengo cosas para hacer hasta el viernes que viene, después no tengo nada más, así que... No, si hay un montón de cosas para hacer. Si llega el año que viene... Sí, pero nos faltan todavía. El otro día estábamos hablando de las cosas que nos faltan antes, que las cosas que nos faltaron hacer. Por eso, pero yo en una semana te hago todo lo que me falta. Ah, listo. No me quedaban muchas cosas por hacer, ¿eh? ¿No te quedaron muchas? Ah, lo que más me queda es pagar deudas, pero me da lo mismo si se va a acabar el mundo. Ah, listo. Eso no pasa nada, entonces. Si te morís no te cobra nadie. ¿Y plantaste un árbol? Sí. ¿Y escribiste un libro? No, el libro voy a escribir en el 2020. Eso me falta. Y bueno, pero ya tengo casi todos los cuentos. En el 2020, si Dios quiere, para la Feria del Libro voy a estar editando mi primer libro. Bueno, ahí está, ¿ves? Si se muy bien, mundo, muy bien. No sé si alguien lo va a querer comprar, pero yo lo voy a escribir. No, es lo importante que y bueno, entonces escriba. Que no se termine el mundo ahora, que se termine después de que editas el libro. Y pero por ahí me ahorro el fracaso. Digo, sí. Nunca es fracaso si tu tiempo lo invertiste en letras. Listo. Que estén en violines de fondo. Nos despedimos acá, se acabó el año. Esta frase es para... Perdón, Noelia, no vamos a la columna, no. Terminamos el ciclo de este año acá. Ya está. Porque mañana no se le va a ocurrir algo así de inteligente. Ni chiste, no, era para mañana. ¿La verdad? ¿Qué lo leíste? ¿En un dos corazones? ¿Qué? Ah, capaz, puede ser. En un almanaque. No, chicos, se me ocurrió a mí, estoy... No se te ocurren todas esas palabras juntas, ni o se te ocurren pero no en ese orden. Yo soy como Karina... ¿Cómo es la, cómo era la frase? Karina Olga. Olga, yo me hago la tonta. ¿Cómo es la frase? Nunca es fracaso si invertiste tu tiempo en letras. En letras del Tesoro de Estados Unidos. La gente pasa y aplaude. Sí. Es como, anotala, ¿está grabado esto? Obvio. Porque el año que viene vamos a poner las máximas de la trastienda, sí. Y esta es como el... Sí, no, tenemos que salir con este avance. O sí. No, es que siempre dijimos que lo importante es hacerse la tonta, pero sabemos muy bien que detrás del personaje hay sí, algo. Hay algo. Hay otra tonta. No, claro. No sabemos qué es lo que hay atrás del personaje, pero que hay algo, hay algo. Hay algo, tranquilo. Es importante que haya. Pero bueno, no sabía que tenía una hermana filósofa. Ella tampoco. Es que tantas cosas que no sabes de mí. Es verdad. Podría ser la consejera ella de Alberto, ¿por qué no? Ya que estamos. De Albert. Bueno, no me da. No, tiré una frase, nomás. Tampoco claro. La agrandemos porque. Bueno. No, ilusiones. No, no o me sea, da yo la banco, pero está, con una frase no puede ser consejera. Bueno, pues, ahora, si se le ocurriera otra frase inteligente, ahora lo podemos pensar. Y ahí la cagué, no tiene. Vamos a darle toda la columna. Ahí está. Vamos a darle la columna para que la piense y nos puede sorprender, ¿por qué no? Dale, espera que le saco la computadora y el teléfono porque si no la va a googlear. La va a googlear, sí. Vos sabés que sí. Pero bueno, cosas que pasan. Bueno, última columna del año. Última columna del año, chicos. Si les vengo a traer, no sé, que levante la mano ahí, no los estoy viendo, pero los fans de la Navidad, que son re pocos, pero yo soy re fan, por ejemplo. Yo también, por contagio de mi hijo, que hace un mes que estoy mirando películas de Navidad. Yo también. Exacto, bueno, Mariana en verdad puede hacer esta columna entonces. Todas las de Navidad las vio Felipe, todas, y dos veces. Lo que tiene Felipe es que no es que las ve nada más este mes, las ve todo el año. A las sí, de él muere por la Navidad. Él espera todo el año la Navidad. Hay gente que no, pero él es una persona que espera todo el año la Navidad y ahora ya está contando los días. Ay, sí, ya. Sí, lindo. Ah, no, bien, no, por las dudas no voy a meter la pata. No, bueno, no. Bien, no me ibas a preguntar, ya sé lo que me ibas a preguntar, pero eso no se pregunta al aire. Claro, no. Papá Noel se llevó la carta. Anoche se llevó la carta. Es lo que Papá Noel pueda. Claro. Esa es la anoche se llevó la carta a Papá Noel. Sí, estaba en el arbolito y a la mañana cuando se levantó Papá Noel se había llevado la carta. Ay, muy bien. Mentira. Bueno, esperemos que Papá Noel cumpla entonces. Los que vienen a buscar las cartas son los duendes. Papá Noel solo viene a traer los regalos. Es verdad. Bueno, en verdad todos nos hacemos los sabiendos, pero nunca nadie lo vio. No vio ni los duendes ni al Papá Noel. Así que no sabemos cuál de los dos los elfos. Es el que, no, pero el que lo que pasa es que tu hermana no tiene mucha idea. O sea, recién el otro día se enteró que, poco, que al niño Jesús había que ponerlo en el pesebre el 24 de la noche. No nació todavía. No, el 24 no. Ahí está. El 25. El 25, porque todavía el 24 no nació. El 24 de la noche, cuando brindas, lo pones después de las 12 de la noche. Bueno, listo, 25. Tu hermana lo ponía desde el 8 de diciembre. No, lo pongo, porque mi hijo no negocié y el 8 de diciembre puso el Yo tengo dos vírgenes, una embarazada, que está hasta el 24 de la noche. ¿Y le metes cambio? Y a las 12. Lo cambio, pongo el niño bebé y cae una mancha de sangre abajo así. Fuerte. Ah, para. No, fuertísimo. Y un doctor y una enfermera. Era virgen, no sé si... Basta, en serio. Nos van a sacar del aire. Sí, mañana ya está. Chicos, lo que yo no puedo creer igualmente es que naturalicemos que tiene dos Marías en su pesebre. Una embarazada y la otra no embarazada. Y pero si María no está embarazada, ¿cómo hace para tener el pibe el 25? Tiene que estar embarazada desde el 8. Pero... Ah, pero a mí me restafaron entonces, porque los pesebres que vi yo no estaba embarazada. Estaba la María con su cuerpo esbelto. Claro, pero es toda una mentira. Esa María es la que va el 25. Aparentemente el Papa Francisco estaría comunicándose con los directivos de ABC hoy. El año que viene, el 2020, pongo una fábrica de pesebre que venga con dos María. Por favor. Y un niño Jesús que diga, ponelo después del 25, bueno, Gil. Mi María y el embarazo de mi María fue prematuro. ¿Qué va a ser? Está en neo. Jesús. Porque está en el pesebre, está desde el 8 de diciembre. Y pero fue entonces prematuro, que Papá Noel venga el 8 de diciembre. Claro. Bueno, porque Papá Noel viene a traer regalo por Papá Noel no tiene nada que ver con lo religioso, son dos cosas distintas. Ya, es verdad, tiene razón. Una zaraza de verdad, que nosotros compramos porque nos encanta, pero no tiene nada que ver con Papá Noel. Tendría que nacer el día que vienen los Reyes Magos, porque son los Reyes Magos los que le vienen a traer criatura. En realidad los Reyes, como venían de lejos, llegaron tarde. Por eso llegan el 5 de enero. Claro, están en la coma, todavía no llegaron. Venían en camello. Porque uno viene en camello y el otro viene en trineo, tienen razón. Y el trineo vuela. Claro. Sí, y el motor y el combustible es basura, como el auto de Volver al Futuro. Claro. Ponen claro. basura en el tanque de nafta y los renos son de mentira. Son perros claro. de qué raza. Jack Russell disfrazados. Es toda la teoría que nosotros venimos armando acá desde hace muchos años. Sí. Bien. Exacto. Me gusta la teoría. Es como la película. Vos vas a hablar de películas navideñas, ¿no? Yo vamos a hablar, obviamente. Esta semana, ¿cómo se llama la película que vi con el lindo? La película de Papá Noel con el lindo es la que vio ella. Me mata. La que es Papá Noel lindo. La de Netflix del año pasado. Y que no hace Salvando la Navidad se llama, creo. ¿Cómo? No, Crónicas de una Navidad. Crónicas de Navidad. Crónicas de Navidad era una, obviamente, de las películas que iba a recomendar. Vos, ¿viste con los rockers? Decís vos. Claro. Papá Noel recopado. Es un Papá Noel super copado, que bueno, ya empezamos con la columna. Te cagó la columna porque esa era la la primera. Cerrabas con esa claro, y te spoileó. Esa era la primera. Claro, era la primera de la primera, que cuenta la historia de Kate y el hermano Teddy, que lo que estos chicos intentan hacer es grabar a Papá Noel, que es Kurt Russell. Como dice Mari, es un Papá Noel super copado, que es como un Papá Noel con rock. Que sí, dice que obviamente los anuncios publicitarios le agregan un poquito de peso, que viene como a desmentir un poco la propaganda que tradicional que conocemos de Papá Noel. Exacto. Así que bueno, los chicos se esconden en el trineo, súper a escondidas, y van a provocar un accidente que puede llegar a arruinar toda la Navidad. Como siempre, obviamente, se embarcan en una gran aventura para salvar la Navidad antes de que sea demasiado tarde con Papá Noel y los elfos. No eran duendes. Elfos son los de las cartas. Son elfos. Y lo que tiene de bueno esta película, una de las tantas cosas que tiene de bueno, es que está dirigida por Chris Columbus. Ajá. Chris Columbus es el director de Harry Potter, la primera película de Harry Potter, y de Mi Pobre Angelito. Claro, ahí está. Por eso es buena. Por eso es una gran película de Navidad. Es una linda película y deja un hermoso mensaje, de verdad. Me gustó mucho. Mira que de verdad creo que las películas navideñas son como... Son como medias, claro. Pero esta me parece que deja un mensaje muy lindo. A mí me quedó un mensaje fundamental, que es que si le afanás el auto a alguien que se lo afanó, no es robo. Eso lo aprendí en la película. Sí, dice él en un momento, que sí. Se lo iban a devolver en un momento, dijo. No, lo iban a llevar a la policía. O sea, si alguien se afana un auto, claro. Vos se lo afanás y en algún momento pretendés dejarlo en la comisaría, no es robo. No es robo. Es lo que dice la película. Eso dijo Papá Noel. Yo aprendí eso. De toda la película me quedó eso. Claro. Intentemos no hacerlo en nuestras casas, chicos, por favor. Claro. Felipe, si estás escuchando esto, es muy probable que termines en cana, así que no lo hagas, claro, por favor. Ahí está. Cuando seas un poquito más grande, digamos. Tiene mucho guiño la película, cuando en la parte donde cantan la canción en la cárcel, digo, los músicos a los que les da la guitarra y todo eso son tremendos guitarristas. Son músicos de verdad. Ahí, sí. Tremendos. Sí. Está bueno. Y vos sabías el dato final que nos contó Claudio hace un ratito, la mujer, que porque aparece la señora, la esposa de Santa al final. Sí. ¿Sabés quién es? No. ¿Cómo que no sabés? Les voy a ser sincera. No la actriz. ¿Qué vínculo lo une a Santa? No terminé de ver la película, chicos. Ah, no te gustó tanto. El final. Aparece la esposa de Carl Russell, la esposa haciendo real. De señora de Papá Noel. ¡Ah! Mira. ¡Qué buen dato! Es un dato, chicos. ¿Vos sabés que Elizondo no llega a fin de año? Va a morir por pelotudo de un... Atropellado por un trineo. Gitano, te pasa. Chicos, les pido mil disculpas. Bueno. Menos mal que hace calor allá, porque si hiciera calor acá, no sabés lo mal que le estaríamos pasando. No, por favor. Terrible. No, chicos, les cuento que la vi muy cansada. Me están dejando muy cansada ese fin de año. Te están dejando muy cansada. Esa es una gran declaración. Esa es una frase muy de Torres. No, el trabajo, chicos, por favor. Está mi madre acá. Por favor. Bueno. Llámalo a Feli y decirle que te la cuente. No, la voy a... ¿Vieron que aparte Netflix te dice donde la... Es como medio botonazo, sí, que te la corta donde la terminás de ver y te dice, bueno, si la querés seguir viendo después... Te falta todo esto. Eso es si te acordás de cortarla, porque a mí me pasa que a veces me duermo a la mitad de la película termina y no me acuerdo hasta qué parte la vi. Tengo que arrancar desde el principio, me embole. Cuando yo veo que se me están bajando las persianas, digo, no... Pausa. Esta película la tengo que ver, a esta película la tengo que disfrutar... Si veo que la película es un embole, no la pauso. Con esta película pausé, pero porque yo soy muy fanática de la Navidad. Entonces es como que la tenía que ver. Bueno, mírala algún día que no te dejen tan cansada y volverla a mirar porque es muy linda. El trabajo, chicos, que no se malinterpreten. No, claro. Eso es una re bien pensado. No hay que aclarar. Bueno, después tenemos la segunda película recomendada de Navidad. Vamos a decirle a los oyentes que no vamos a poner obviedades como Mi Pobre Angelito, Lovax, Bolivia el Grinch. Porque Rocky son películas 4. Que sabemos todo. Rocky 4. ¿Volver al futuro? ¿Rocky 4 qué? ¿La pelea contra el ruso cuando va a pelear a Rusia? Es la noche de Navidad. ¿Ah, sí? Para mí es la mejor película de Navidad que vi en mi vida. Lejos, sí. Hay una Duro de Matar también. Sí. Duro de Matar también. Es verdad, Duro de Navidad. Matar también. No le tomen el pelo a la columna de mi hermano. Estamos aportando datos que son recontrapotentes. Re importantes. Por favor, es que vieron que hay películas que siempre, una vez que ya empiezan a hacer sagas muy largas, terminan como una, la tienen que hacer en Navidad. Es como las series, ¿viste? Que hacen un especial de Navidad siempre, como, bueno, vamos a robar con esto. Sí. Total, los especiales de Navidad todos los ven, y las películas de Navidad todas las ven también. Vos mirás cualquier película de una familia que se muda y se va a la otra ciudad, los pibes el otro día empiezan las clases. Siempre pasa lo mismo, en la escuela nueva. Claro. Tenés cualquier cosa que te pasa, viene la policía, te pone una mantita y te da un café. Son cosas de película. Poco originales. No, pasan todas. Capaz que en Estados Unidos es así, que vos te mudás y al otro día empezás las clases. No sé. No sé cómo es. Sí. O esto de que justo empieza a nevar la víspera de Navidad. Como, ah, mirá, me nieva siempre, sí, tal cual. Vos querés conocer la nieve y estás 20 días mirando y no te nieva ni loco. Y no te nieva, pero ni de casualidad. Y justo el 24, a las 10 de la noche, cuando están los protagonistas por besarse, cae el primer copo, pero dale. Sí, a mí lo que me rompe un poco de las películas esas son los muñecos de nieve, porque ni loco te sale ese muñeco tan redondo, tan perfecto, tan alto. Yo el invierno fui a Bariloche. No, hagas el vivo. ¿Sabes lo que yo intenté? Hacer un muñeco de nieve digno. Para que no te salga vos. Elfo era menos que un elfo mi muñeco de nieve. Es una pavada. No, es una pavada. Salen, no te hago un muñeco de nieve acá porque no hay nieve. No, es una boludez. Es muy complejo hacer un muñeco de nieve una grande. Zanahoria, dos botones. Dejate joder. Noelia, decime que sí, por favor. Sí, es que lo que pasa es que las películas de Navidad son como grandotes. Y perfecto. Tenés que hacer la bola gigante. Claro, el problema es cuando me dice 1.30 m se te complica. Y claro, y aparte, ¿qué le pasa? ¿En un alisador? Porque son claro. A lengua. Claro, son perfectos. Y aparte, no. Vos levantás el brazo, agarrás de un árbol una rama así, cuando la bajás, tiene los cinco deditos. Sí, nah, son dos manitos. Claro, vos vas a Bariloche en el bolso, mandás un alisador, porque sabés que vas a hacer un muñeco. Fratacho de todo. Sí, tal cual. Y aparte. Siempre andás con una zanahoria en el bolsillo. Olvídate. Bueno, en algún otro lado. Donde te quepa. Sí, cada uno la lleva donde puede. La tenés que llevar para ponerle a la niña al muñeco, sí. Pero no. Igual yo quiero decirles que cuando subí al cerro tuve que frenar en una verdulería y comprar una zanahoria. Al reverendo. Perdón. Es una gran anécdota. Pero aparte otra cosa. Vos, escuchá lo que está contando. Cuando subí al cerro, tuve que parar en una verdulería y comprar una zanahoria. Hay un paso. En el medio del cerro hay una verdulería que vende zanahoria. No. Uno dijo, no, porque todos estos boludos se olvidan la zanahoria. Ponte una verdulería a mitad de camino. Es el negocio. Y vos vas subiendo agarrado el fierro ese que te lleva para arriba y te soltás en una y decís, vamos a comprar zanahoria, ahora vuelvo. Es raro. No. Yo quiero decir que si los del cerro no se habían avivado de hacer este negocio, Mariana acaba de hacer. Se paga un puestito de zanahorias. Garpa. Mira, esa idea ya, Mariana. El año que viene tenemos que. ¿Cuál es el lugar de esquí más importante? Y Bariloche la rompe. ¿Pero qué es el cerro? El Cerro Catedral. El Cerro Catedral. Me voy arriba y vendo fratacho, zanahoria. Botones. No lo digas al aire. Y bufandas. Y. Chicos. Laburo dos meses al año y me lleno de. Por WhatsApp. Es para ese lado. Eso y el gimnasio para gordo y me lleno de guita el año que viene. Vamos, cara. Pero ustedes se ríen, pero yo de verdad compré una zanahoria. Yo te creo. Digo, yo le pregunto una cosa. Cuando llegó a la parte de arriba, ¿vio mucha gente con zanahoria en el bolsillo? No, pero bueno, ya la tenían canutada en la mochila. ¿Quién tiene nariz de zanahoria? Dijo, Bueno, y ahí fue donde. Yo quiero preguntar si hay foto de ese muñeco de nieve. Sí, pero no la mostré ni la publiqué porque realmente es una tristeza. Es menos que un elfo. O sea, es chiquitito con la zanahoria. Alto narigón. Era hasta el puto feo que bajó con la zanahoria y se la comió en ensalada de la noche porque no daba ni para dejarla en el muñeco. Era una cosa. ¿Qué decir? Terrible. Le puse bufandita. Me esmeré, pero muy complejo. Pero no salió. ¿En serio? Bueno, pero tipo nieve complejo. Estamos con. No, yo te lo voy a mostrar después. Tenés que reevaluar bueno, tu vida. Bueno, basta. Vamos con la columna de Noé. Sí, Noé, ibas a ir. Bueno, seguimos con la segunda película, que es El Calendario de Navidad, que cuenta la historia de Abby, que es una fotógrafa que tiene mucho talento. Obviamente, como en todas las películas de Navidad, vieron que siempre hay como una persona muy talentosa, que está en constante búsqueda de trabajo y hereda un calendario de Adviento. ¿Saben cuál es el calendario de Adviento? Ese que tenés que ir abriendo todos los días. ¿De qué chocolate? Como es así. Todos los días un regalito desde el primero de diciembre hasta el 24. Ah, mira. Sí. Es un calendario de ricos, porque si todos los días le tenés que dar un regalito a una persona, es como medio complicado. Bueno, y este calendario de Adviento parece predecir el futuro y le va regalando como cosas que ella había deseado. Muy romántica, con muchas aventuras. Es una comedia romántica. Qué lindo. Para los que les gustan las. ¿No? Comedia romántica, sí. Para los amantes del amor. Mira. Y está protagonizada por Kate Graham, que es la es una de las actrices de The Vampire Diaries, que sería El Diario del Vampiro, una de las series del año 2009 para adolescentes, que ya la chica creció, así que está apuntada como para gente de entre 25 y 30 años, más o menos. Bien. Eso es y comedia después, romántica. Es una comedia romántica. Recomendamos una para los más chiquitos, que también en verdad es para toda la familia. Después tenemos. Perdón, esa risa de tu hermana es porque está mirando la foto del muñeco de nieve pedorro que hizo. En serio, yo no puedo creer. Te juro que te cambias el apellido si ves el muñeco ese. Es tremendo. Por favor, pasásela. No, es imposible. Es un asco con una zanahoria. Básicamente. No, pasale la foto favor, ya, no por no les favor. Creo. No les creo. Mariana, pasá esa foto. Llora. Seguí. No, me intenté. No la voy a mostrar. No, pasásela a tu hermana. No tengo dignidad. No, si realmente decís que es un muñeco de nieve, no tenés dignidad, perdóname. Le voy a decir a Papá Noel que me regale esta foto no, a es Navidad. Terrible, es terrible. Y tiene un gorrito de lana, ¿viste? El gorrito de lana le había puesto a Fer y le puse el gorro de tenía frío, papá. No. Pobre Feli. Feli no, se cagó de frío porque le sacó la bufanda, le sacó el gorro. Todo lo hizo. A la noche no cenó porque la zanahoria que había para comer la ensalada se la llevó al cerro. Ay, pobre Felipe, claro. Perdón, no, perdón. Seguí, no, seguí, perdón. No puede seguir después de esto. Listo. Dale, dale. Bueno, dale. La última película recomendada es en verdad una de mis películas favoritas de Navidad, llamada La Noche Anterior, The Night Before. Los protagonistas son tres: Seth Rogen, Joseph Gordon-Levitt y Anthony Mackie. Para quienes conozcan el cine de Seth Rogen, es un tanto flashero, vamos a decirlo. No sé si conocen al actor, saben sí. De quién estamos hablando. Es una película para drogadictos, básicamente. Exactamente. Sí. ¿En serio? Sí. Mira. Exactamente. Cuenta la historia de tres amigos que desde muy chiquitos quieren ir como a esta fiesta increíble que se hace en Nueva York, donde obviamente va la gente más linda, donde está lleno de alcohol, hay un montón de drogas, y se pasan durante toda su vida buscando las entradas para ir a esta fiesta exclusiva. La última Navidad que van a pasar juntos, los tres encuentran de manera súper sorpresiva en el saco de una persona las entradas para ir a la fiesta del Cascanueces. Entonces cuenta la historia de esa noche súper alocada. Para mí, posta, es una de las mejores películas de Navidad que vi. ¿Cómo sí. se llama? ¿De vuelta? La noche anterior, la The noche Night anterior. Before. Bien. Es con Seth Rogen, Joseph Gordon-Levitt y Anthony Mackie. Así que bueno, estamos estas tres películas, tenemos La Noche Anterior, El Calendario de Navidad y también tenemos Crónicas de Navidad. Que es la y del Papá Noel Fachero. Y la del Papá Noel Fachero, la del Papá Noel Rock and Roll. Pero obviamente también pueden ver Mi Pobre Angelito, Love Actually, sí. El Grinch. Hay un montón de películas de Navidad para recomendar, pero bueno, no me quise quedar con las más taquilleras o las más conocidas, claro. Porque... ya todo el mundo la conocemos. Y aparte vas a prender la tele y la van a estar dando seguramente. Sí, aparte Mi Pobre Angelito no es una película de Navidad. Es una película de una madre irresponsable. Sí. Básicamente. Tal cual. Y un pibe que ya pintaba que iba a terminar metido en las drogas y en los escándalos. Tal cual. Después de ver Mi Pobre Angelito nos damos cuenta de que la verdad es que sí. Sí, como Macaulay Culkin. Como búsqueda implacable también. El papá, un desaprendido, tres veces se le pierde la piba, no puede sí, ser, ¿no? Claro, sí, no, no. Sí, sí, sí. Tal cual. Pero es que cualquiera puede ser padre. El loco es capaz de matar 300 personas por película para recuperarla, ¿eh? No, mata. Aparte, a ver, también si nos ponemos a hacer un paralelismo, no sé qué prefiero. Si mi hermana, que le puso todo de sí a ser ese pobre hombre de nieve. La madre que pierde al pibe. Exacto. En el aeropuerto, que se lo olvidan acá. Exacto, chicos. Feli se va a acordar. Un aplauso, por favor, a mí. Nadie me aplaude. Aplaudan a Mariana. Qué bueno, que por lo menos no me olvido el pibe. Le puse actitud. Es que lo que pasa es que no es que... Pero le puse actitud, llevé la zanahoria, digamos. No es que vos ten... A ver, el pibe se volvió con vos porque dijo, no me voy a quedar al lado de este muñeco, que es horrible. A ver si creen que lo hice yo. Por eso se volvió con vos. Ya veo que se empieza a mover el muñeco y ahí estamos ya. Yo creo que si Feli tenía la posibilidad de encontrar otra mamá y decir, me voy con esta otra mamá que hizo un muñeco, se iba. Pero estaban ustedes dos solos. Es verdad. Pero lo dudo. No. Lo dudo igual. Felipe, no. Felipe es capaz de decirle, mamá, la verdad es que es hermoso este muñeco. Sí, no, pero... Felipe me dice, mamá, qué pedorrada el muñeco que te mandaste, pero te elijo igual. Claro. Por ahora, claro. Dentro de 4 o 5 años va a venir y va a decir, mirá mi novia, chao, me voy. Bueno, basta. Se terminó la columna de mi hermana. Que la novia hace mejor el muñeco de ti. No te quiere pasar la foto, es muy feo. No. Hay cosas feo. Que no por se muestran. Por favor, te lo pido. Bueno, se la voy a pedir a Felipe. Ahí sí, estamos. Él te la manda. Ahí está. Él me la va a pasar. Y después pasarle la foto a nosotros, que no nos quiere mostrar nada. Sí, no le quiere mostrar el muñeco. Gracias por la onda que le pusiste a todas las columnas. Es muy difícil hacer columnas con nosotros porque interrumpimos todo el tiempo. Sí, la verdad, por favor, un placer, como siempre. Che, y nos vemos el año que viene. Nosotros en marzo volvemos. Buenísimo. Creo. Ahí voy a estar, por acá. Nos confirmó. Ahí está. Y confirmo la columna, obviamente. La columna de mi hermana o de tu hermana. Sí, y venite a hacer una columna en vivo algún día también. ¿Cómo? Perdón. Que algún día que andes por Tandil te puede venir a hacer la columna en vivo. Obviamente, algún día prometo que los voy a pasar a visitar. Ahí estamos. Ahí está. Ahora cuando vaya a La Plata voy a buscar pileta, así te recomiendo alguna que no sea la del club gimnasio, la de estudiantes. La del club estudiante, la del club gimnasia, también, sí. Ojo, te podés ir a la de la UNLP, que está bueno. Igual te recomiendo que si podés zafar de La Plata en verano... No puedo, no tengo chance. Desde el 30 bueno. hasta el 12 tengo que estar en La Plata. Te compadezco entonces. No, sí, vos sabés que mi primer vacación con mi señora, que dijimos, ¿dónde nos vamos? Como mi cuñada vive allá y se iba de vacaciones y estaba el departamento vacío, nos fuimos 15 días a La Plata, sin aire, sin ventilador. No, no, eso es amor. Los veranos que pasé. Volvimos y no nos separamos. Sí, es verdad. Genial. Eso es amor. Terribles veranos en La Plata. Bajé como 10 kilos. No, de verdad, hablando en serio, muchas, pero muchas gracias por la onda, por la columna y por la información, porque nos reímos bastante, pero metés mucho dato interesante. Sé que muchos del otro lado anotan lo que pueden, lo que escuchan, pero van anotando qué ver y demás. Muy bien, muy bien. Este bueno, como siempre decimos, si ¿lloramos? Lo ven el año que viene, tenemos que llorar, chicos. Lloramos, no. Llorando. No, me pone mal porque yo le acabo de tirar cantidad de datos de las películas, de la familia Ingalls, de todo, y a mí no me dijo eso. Entonces me pone re mal, es cierto. Re mal. Hasta le dije cómo no, se llamaba mi pobre angelito y no me banca ni en esa. Bueno, pero no se peleen. No, ahora en la tanda se van a dar un abrazo, lo sé. No, ni en pedo. Calor. ¿Sabes qué? Con el calor que hace, no, ni no, loco. No. De última brindaremos con un tinto esta noche. Sí, olvídate, ahí chocamos sí, la copa. Pero, muy bien, muy bien. Bueno, yo le voy a ceder mi copa a mi hermana, entonces. Después se la aguantan ustedes. No, ahí va. Ni falta que hace. Por favor. Che, feliz Navidad y buen año, buen comienzo de año. Sabemos que estás con muchísimo laburo y que el que viene se venga también con mucho más. Muchísimas gracias y ojalá, y lo mismo para ustedes, chicos. Nos hablamos el año que viene. Hablamos, Noita, nosotros antes. Vamos a saludar. Obvio, sí, nosotros nos vamos a ver. Exacto. No, Mari, hasta el año que viene, ¿no? Claro, no, no, viene le hables, ¿no? No le hables hasta que no te mande la foto. Claro, no, no, chicos, por favor. Bueno, gracias Noé por haber estado en todos estos programas y nos vemos en marzo entonces. Muchísimas gracias y nos escuchamos en marzo de vuelta. Listo, pasalo lindo. Adiós. Y ahí se acabó la columna de...